música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Pues estamos aquí en otra emisión más de Música Híbrida. En este programa, la verdad, va a estar como muy interesante, pero es una escena que está fuera del Distrito Federal y creo que eso es lo que me interesa más presentar en esta ocasión, puesto que de repente parece que la capital sería la que tiene como que el comando de hacer propuestas musicales. Pero como siempre hemos sostenido, sabemos que eso no es cierto, que hay proyectos muy interesantes en otros lados. Entonces, en este primer bloque vamos a presentar, porque estamos ahorita en Metepec, Estado de México. Entonces me gustaría que se presentara cada uno de ustedes y a qué banda pertenece. Hola, soy Seth y soy de Malefix, ¿no? Yo me llamo Jorge Malacón y somos Malefix, al natural, igual. Yo soy Jorge Cid, yo también estoy en Malefix, hago la parte de la videoproducción. Bueno, pues estamos aquí y me gustaría que nos dijeran con qué rola iniciamos para presentar a la gente su proyecto. Con Flor y Canto de Tolotzin, que tiene que ver con la idea de que Toluca, bueno, aquí estamos en Metepec, que está pegado a Toluca, y es por el dios Tolo, ¿no? Bueno, por Tolotzin. De ahí que se llame Tolotzin, ¿no? Y hablamos un poco ahí de lo que hacemos aquí en Toluca. Perfecto, pues entonces les lanzamos este track y regresamos en un momento. Si no por minas estás medio oído, las señoritas de la era del vacío. paso bomba, gózalo, gózalo, gózalo bien, gozándolo bien, me la paso bomba, gózalo, gózalo, gózalo bien, gozándolo bien, me la paso bomba, gózalo, gózalo, gózalo bien, gozándolo bien, me la paso bomba, gózalo, gózalo, gózalo bien, gozándolo bien, me la paso bomba, gózalo, gózalo, gózalo bien, gozándolo bien, me la paso bomba, gózalo, gózalo, gózalo bien. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y estamos con Malefix. Y bueno, ¿cuándo se compone, cuándo se origina este grupo? Pues tiene como alrededor de 6 meses. Empezamos a, siempre hemos, el equipo que somos, o sea, nos, hemos tenido varios proyectos antes, hemos estado trabajando juntos, nada más de repente conceptualizamos un poco lo que fue, era lo que era Malefix, y sale más o menos a través de hace 6 meses, y ya bueno, ha habido buena trayectoria, ¿no? A través, digo, buena, pues buen impulso, ¿no? Tenemos un EP en Europa, en esta disquera de Caballito Records, se ha movido en algunos blogs de Latinoamérica y de Estados Unidos, y se ha podido conectar en algunas compilaciones que se han hecho en el Distrito Federal como con otras partes, ¿no? Hay algo de México, Colombia. Ha habido pues buena movida, pero pues, es corto el proyecto, ¿no? Es muy nuevo, ¿no? Hay piratería en internet. Bueno, y precisamente hablando de este problema, porque se ha germinado un problema, no en el sentido de usuario, sino en el sentido industrial. ¿Ustedes qué opinan de ese problema, digamos, entre comillas, del problema de la piratería? Pues mira, lo decimos con cierta ironía, ¿no? Porque en realidad nos parece un fenómeno interesante, sobre todo en el hecho de que de pronto ves una rola tuya ya montada en YouTube, ¿no? Y en el sentido de que pues finalmente la gente busca una manera de distribuir algo que le gusta. Entonces, para nosotros, más que ser como un problema, porque no nos pega en ese sentido, nos parece como un fenómeno interesante de cómo el internet permite la distribución de la música de una manera pues que se controla a sí misma, ¿no? El problema para las distribuidoras es que ellos no controlan ese flujo de distribución. Entonces, por el otro lado, y también que tiene que ver con la idea de nosotros como agrupación, es que la información se distribuya por sí misma, ¿no? O sea, el valor de la información, una canción, un track como información, es igual de válido que se distribuya por internet como lo puede ser el discurso de un presidente o el papa, algo así, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes intentan hacer, que es un proyecto realmente nuevo, 6 meses, digamos, es poco tiempo? ¿Qué proyectos tienen y qué objetivos quieren alcanzar con este proyecto? Bueno, objetivos que queremos alcanzar sería pues básicamente nuestro propio goce al hacer las cosas. Hemos tenido muchos otros proyectos, hemos trabajado como equipo muchas otras veces, y lo que diferencia ahorita a Malefix es que hemos madurado también mucho con respecto técnicamente y la parte creativa, ¿eh? Y nosotros mismos sabemos que Malefix tiene chances de llegar más lejos de lo que hemos llegado hasta el momento. O sea, hemos avanzado muy rápido, nos causa mucha satisfacción, nos ha causado muchas sorpresas, que la gente le gusta. Es un proyecto audiovisual, lo estamos tratando de llevar a tanto a lugares de a fiestas como a museos. Entonces es algo que tiene, es la mitad, es el, la mitad vale el concepto y la mitad vale lo que es la música, lo que ve la gente. Y pues es eso, básicamente queremos viajar con el proyecto, queremos llegar a, no sé, a Europa, bla bla bla, etcétera, etcétera, y que la gente, a la gente le guste, y a nosotros nos causa satisfacción que a la gente nos haya demostrado que le gusta, se sorprende cuando lo ven, eso nos alimenta para otros proyectos que estamos haciendo individualmente. Y pues les recomendamos a la gente, pues, que te escuche en tu programa, que le eche un ojo y que lo escuche y pues que dé su opinión, ¿no? Y si les gusta, pues va a haber mucho más de Malefics de lo que van a escuchar, ¿no? ¿Y en serio son muy malintencionados todos ustedes? Sí, a la verga, putos. ¿Por qué? ¿Por qué esa malintención? No hay malintención. Más bien es una ironía todo el tiempo, una subversividad, una blasfemia, pero como con un buen humor e inteligente humor, ¿no? O sea, también es parte de lo que le llamamos postbrutalismo, ¿no? Que Malefics hace postbrutalismo, ¿no? Hay unos cuantos argumentos, ¿no? Pero ese podría ser uno. Al mismo tiempo, pues también son ritmos combinados, ¿no? Pero pues son bajos así, acidotes, así lo ha dicho la gente. Guacharacas, cadencias de skank, así medio baterías hip hop, eso. Entonces se combina mucho. Las imágenes tienen también una cuestión de la cultura trash así bastante fuerte, combinada con, pues, con otras cuestiones. Pues, yo las veo un poco más abstractas o más, no sé, experimentales. Ya te dirán eso ellos, pero al final son híbridos, como tu programa, que ayuda a que Malefics entre en ese concepto de que sí somos malos, ¿no? Igual somos los malos más buenos o los buenos más malos. Porque ahora estamos hasta lo más malo. Ahora, creo que hay gente que de repente se acerca al programa y se acerca porque quiere conocer. Ahorita me están manejando un concepto que en lo personal tampoco había escuchado, que es el postbrutalismo, y me gustaría que nos explicaran un poquito para que la gente pudiera entender también esta cuestión del discurso que ustedes intentan manejar a través de la música, ¿no? Pues mira, el postbrutalismo de entrada nosotros lo acuñamos, ¿no? Lo definimos así porque nosotros somos artistas plásticos, diseñadores, urbanos, gráficos, filósofos, las dos personas que hacen falta, que están sobre la onda de la filosofía y sobre la música. Entonces tenemos muchos conceptos de estética. Entonces el brutalismo era una forma en la cual se utilizaban los elementos como en la arquitectura, pero sin darles acabados, así tal cual funciona la materia, así tal cual se presenta. Entonces nosotros, la idea es que esta es una de las últimas formas en las cuales se trataba de purificar una forma, se trataba de crear un arte puro, ¿no? Entonces nosotros ya vamos sobre la otra parte. El arte puro no existe y el arte puro por sí solo se acaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí existe? Pues las hibridaciones. Entonces el postbrutalismo es irse en contra de los purismos y mostrar cómo en la medida en la cual y con la cualidad y la capacidad que tienes para ir integrando distintos ritmos, discursos, informaciones, lo del video, lo de la música, todo es así como un concentrado de información estética, es como lo queremos manejar nosotros. Pero además la idea del postbrutalismo surge también a partir de que con tecnologías digitales cualquiera puede hacer lo que sea, ¿no? Tú tienes una estación, un programa en radio, por internet, nosotros hacemos música utilizando medios digitales. Entonces el postbrutalismo es de qué manera utilizas inteligentemente estas tecnologías digitales, sabiendo que las haces prácticamente en casa, ¿no? Entonces es lo que le llamamos el promater, el trabajo a nivel con el gusto del amateur, pero con la capacidad del profesional. Entonces es así. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, que tenemos aquí a los Malefic, y vamos con la siguiente rola. ¿Qué rola les gustaría presentar? Esta es Jarrito de Aguamiel, es una que es más, porque tenemos rolas con letra y rolas sin letra, ¿no? Muy bien. Cantadas o sin cantar. Bueno, y esta es una de las primeras con las que se hicieron de la banda, con la que nació un poco el concepto, donde se empezó a pensar en cómo iba a sonar, ¿no? Y ahí están, pues, esos dubs con cumbia, ¿no? Y marimbas. Bueno, pues ahí los dejamos con esto y regresamos en un rato. Sí. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Ya habrán visto todos estos ejemplos que, de los cuales teóricamente nos están hablando, que es otra manera de hacer otra entrevista, porque finalmente hace rato platicábamos cuando nos presentaron que me decías, es que nosotros el proyecto lo sustentamos teóricamente. Y eso es, eso es muy padre también, porque de repente ves que hay gente que, digamos, no por, por hacerlo de menos, pero de repente, digamos, teóricamente no lo puede amarrar a algo, ¿no? Y creo que eso es lo rico de ahorita, que ustedes me están diciendo, bueno, tenemos este tipo de teorías, tenemos este acercamiento con la tecnología. ¿Ustedes hasta dónde, de alguna forma, han percibido que la gente recibe esto con ánimos? ¿O qué carácter ha tenido la gente con respecto a la música que ustedes están haciendo? Pues ha sido como que los vas conquistando luego, ¿no? Porque la hibridación de la música está con los visuales. Para empezar, hay paneles de proyección, se utilizan tanto claros para hacer, digamos, proyecciones muy gráficas, y mapeos, ¿no? En cosas en más abstractas, ¿no? Formas geométricas. Y la música, pues, es muy electrónica, pero con estos ritmos que te decía de cumbia, pero las voces a veces son, pues, muy rapeadas, a veces son bien metaleras, gritos bien guturales. Entonces, cuando la gente ve como esas todas así como, pues, combinaciones, pero pues que tienen un buen discurso o un discurso serio, pues les va gustando, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, como así como lo sustentamos teórico, pues cada rola obviamente tiene su sustento teórico, ¿no? O sea, su letra tiene que ver con lo que estás viendo en la imagen, mientras pues la cadencia te está llevando al viaje, ¿no? Entonces se hace una buena atmósfera maléfica, los malefiqueamos a la gente y ya está lo chido. ¿No son unos nerds? Y digo, y la pregunta es en el buen sentido. Pues ser nerd está de moda, ¿no? Somos bullers, saca y se cabrón. ¿Nerd o hipster? No, para nada. Somos nerdsters. No, pues más bien es, creemos que ahorita tenemos como esa posibilidad creativa donde nosotros mismos, pues, como todo lo que ha venido ocurriendo con nosotros en nuestros otros proyectos, simplemente los vinculamos. Ahora, nosotros no tenemos como la idea de el líder de una banda o el ídolo siquiera, ¿no? Entonces jamás vamos sobre la idea del ego tratando de superar tu trabajo. Entonces todos somos como que nos manejamos de una manera bien humilde, en el sentido de que cualquiera de nosotros puede escuchar una crítica de nosotros mismos y decir, oye, güey, aquí no está tan chido lo que estás haciendo, bájale, etcétera. Entonces todo el tiempo estamos midiéndonos sobre las cosas que estamos haciendo, y eso sí, conversamos muchísimo, ¿no? Y nos escuchamos a nosotros también mucho, y pues tenemos esa posibilidad de estar trabajando todo lo que hacemos y que nos encante, ¿no? Bueno, pues acaba de llegar otro elemento de la agrupación, entonces nos gustaría que te presentaras y qué es lo que realizas en este grupo musical. ¿El de veras o el de mentiras? El de verdad. Soy Juliano y lo que hago es ruido con los tambores y con algunas voces. Bueno, pues aquí tengo a cuatro individuos que ya también aquí el que se acaba de presentar me hablaba, no, es que también sustentamos aquí, pero es muy interesante, o sea, es una charla que va teniendo sustento teórico y que nos va llevando por otros caminos. Ya para terminar esta, digo, me gustaría dedicarles un programa entero a todos ustedes, pero ahorita digamos por las cuestiones de la logística y eso, ¿cómo les gustaría cerrar y decirles a la gente para que empiecen a acercarse a este tipo de movimientos, no sé, digamos fuera de lo teórico, para que la gente alcance a ver algo más y se sienta perteneciente a esto que están haciendo ustedes? Pues como te decía hace rato, nosotros queremos llevar a Malefix a un nivel museográfico para que otro tipo de público lo pueda absorber desde ahí. Se puede lograr eso porque como manejamos la mitad estética y la mitad es audio, o sea, estética visual y estética sonora, trabajamos con el, por ejemplo, empezamos a trabajar con Kinect, empezamos a trabajar con luces de LEDs, con los proyectores, hacer mapeos. Entonces, tampoco es que sea algo muy, muy elevado, ¿no? Malefix, para ponerlo en un museo, sino que tiene la capacidad de lograrlo, de lograr estar en un museo, y tiene al mismo tiempo la capacidad de lograr estar en una fiesta del desmadre más escandaloso que te puedas imaginar, y además tiene la facilidad para que la gente, como es un proyecto audiovisual, lo vea y lo escuche y eso se junta y lo siente, ¿no? Bueno, si le agregas ya todo, la peda, las drogas y todo esto, pues funciona mejor, ¿no? Pero es lo que te decía. O sea, la gente lo ha entendido muy bien, a pesar de ser un híbrido, a pesar de ser muchas cosas en un solo proyecto. La gente al principio se queda así como en la pendeja, dice, no, ¿qué es eso, no? Pero poco a poco lo va escuchando y van entrando las letras y van entrando los visuales y todo. Y al final, pues, se va... Es una impresión. La verdad es que es una impresión todo lo que ocurre. En resumen, Malefix es así como todo lo que hemos visto en la televisión y lo que hemos escuchado en la radio, pero mezclado así en una síntesis, pero políticamente incorrecto, ¿no? Es provocador. Y entonces el asunto es provocar a la gente a darse cuenta de la realidad en la que vive, pero que no quiere observar, ¿no? Pues bueno, pues aquí está este proyecto. Pues les agradezco mucho esta pequeña entrevista, pero bueno, recuerden que estamos en Música Híbrida y vamos al siguiente track.